se convierte en algo legal. 2000 años son pocos para una estafa mundial. La iglesia no perdona, no te deja escapar. Que el negocio de la fe no pierda un alma más. Da tu donativo, te daré la paz eterna. Que el cielo nunca es sitio para los débiles de cartera. Una iglesia, que tu alma solo es tuya, solo el poder les interesa.